Conciertos en directo para el Cienpies de Radio 3, Radio Nacional de España. Es la presencia de Cosecha Roja desde Orense. El último beat. Estas referencias a mí por lo menos me transportan directamente a la década de los 50. Y hace poco hablábamos de influencias y bueno, os vais muy lejos, ¿no? ¿O sois muy viejos? No, somos... más viejo soy yo y tengo 25, o sea que no. O sea que sois muy estudiosos. No, tampoco, no sé, yo... A pesar de que somos jóvenes, llevamos tiempo escuchando música y pues escuchamos pues de todo. Yo creo que un grupo que hace rock, si no escucho los grupos de los 60 o de los 50 o así, no creo que tenga mucho donde mirar, no hay. Eso no quiere decir que no estemos abiertos a todo, como ya dije antes. Realmente lo que empezamos fue escuchando el 77, ¿no? Los Clash y los Ramones y los Undertones y todos esos. Entonces, pues, bueno, miramos atrás, miramos adelante, miramos al medio y picamos aquí y allá, no sé. Lo que sale, no sé a qué se parece, me imagino que se parecerá a muchas cosas, pero tampoco pretendemos ser muy originales. Originales lo dejamos a los que quieran, no sé. Nunca son originales los que quieren, sino los que pueden. ¿Habéis tenido algún flirt con alguna compañía discográfica, independiente o nacional? ¿Habéis intentado este campo o aún os reserváis? Pues nada, vamos a intentarlo ahora. Lo que hemos hecho, y pues tenemos que decirlo, es... hemos sacado un flexi, ¿no? Un flexidisc de estos que se doblan, y algo raros. Con una revista que cuenta un poco la historia del grupo desde 83 hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues es a partir de eso es cuando estamos empezando a dar a conocer el nombre y bueno, a partir de ahora pues intentaremos grabar un disco más duro, ¿no? Vuestra experiencia en los escenarios, que se dice que es donde realmente se hace el músico, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es? Pues bueno, no dimos demasiados conciertos, cerca de 20 o quizá un poco menos, porque bueno... empezamos, a pesar de que llevábamos tiempo tocando, empezamos con este grupo canciones todas nuevas y nos llevó bastante tiempo. Y bueno, las experiencias, pues muy bien, cada vez pues sale un poco mejor, ¿no? Y en eso estamos, tocando en directo lo más que podemos para mejorar y eso, ¿no? No nos cerramos a ninguna oferta, o sea que el que esté oyendo y nos quiera llevar, pues aquí estamos. Pues muchas gracias por vuestra presencia aquí, agradeceros el que os hayáis pegado este largo viaje para estar aquí, desearos mucha suerte en el futuro y bueno, queremos saber pronto de vosotros. Vamos con la última, vacaciones permanentes. Permanentes, lo que a todo el mundo le gustaría tener, me parece a mí. Pues adelante, muchas gracias, bienvenidos, Cosecha Roja desde Orense, Radio 3, El Cienpies. Pensando